106.3. Salteame, humor con contenido. Segunda temporada. Hola, estamos acá hablando a la gente en una nueva noche de Salteame, que finalizado el Superclásico, para justificar un fútbol sin violencia, los jugadores de ambos equipos se cagaron a patadas. Lo voy a presentar a mi amigo Sergio Núñez. ¿Cómo te va, Sergio? Buenas noches. Hola, Tommy. Hola, Kela. Buenas noches, Salteame. Buenas noches a todos. Estamos aquí. ¿Qué noche número cuánto, Tommy? 56. Bien, 56. Ya no me quiero arriesgar con los números. No. 56, bien, hemos llegado bastante lejos. Kela, buenas noches. Buenas noches, querido equipo de Salteame. Igual, Servi, no le pegaste ningún número, así que no sé por qué decir que no te vas a arriesgar. Estás desde el 50 que está diciendo mal los números, o sea, no hay problema. Pero bueno, ya está, no lo quiero hacer más. No hay que confundirse. De los errores se aprende, dicen. Estoy aprendiendo, Kela. Muchas veces hay que errar y para segunda temporada. Para errar. Para errar nomás, simplemente para errar. Errar y ser un herrero. Y aprender, ¿no? Y volver a construir algo. A veces uno no tiene gana, entonces necesita errar. Como para justificarse, ¿no? Yo erro, tú erras. ¿Qué onda? ¿Está todo bien? ¿Qué te pasó la mano? Tengo la mano colorada porque tengo una quemadura de segundo grado. Tengo la mano izquierda inmóvil, clausurada. Nada, me estaba tomando unos mates que estaban muy calientes porque el agua había hervido y yo la pasé igual. Y cuando fui a pasar el agua al termo, la pasé a mi mano y también me salpicó la panza, todo un garrón. Así que agarré. Esta parte me resultó muy graciosa, sobre todo al farmacéutico, porque me ardía mucho. Entonces empecé a llorar, a correr por mi casa, hasta que me di cuenta que tenía que salir a buscar una solución. Y agarré una cubetera. Y bajé del edificio, fui corriendo hasta la farmacia de la vuelta y me empezaba a chorrear, viste, la cubetera. Y fui chorreando, todo así, llorando al farmacéutico a gritarle, por favor, que me dé algo que me calme el dolor. Y él me iba a dar una palmadita, no sé, le digo, dame algo que me calme el dolor de verdad. Me dio un antibiótico y todo. Y me olvidé la plata, entonces tuve que volver con la cubetera corriendo y todo eso. Fue un show bastante gracioso. Salteame tiene eso, ¿viste? Por momento te hace, es como la película El secreto de sus ojos. Sí. Por momento tiene amistad, por momento tiene amor. Por momento te hace reír, por momento te duele. Con una historia así como la que le pasó a la Kela. Yo soy una persona muy profesional, así que vengo a trabajar igual. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Ha mejorado el asunto ahí con tu mano? No, ahora van a aparecer ampollas. Según lo que me dijo el farmacéutico en mi estado de shock total, en el que le estaba gritando que me dé algo, que me calme, me dijo que probablemente sea de segundo grado, así que me iban a salir ampollas. Un momento muy lindo. Sobre todo el incentivo que me dio el farmacéutico. Y me mandó a la guardia. No fui, así que estoy esperando. Entendelo al farmacéutico, ¿no? Claro. Un par de años de estudio un para... Un diagnóstico ahí, rápido. Claro, para esto. Yo no quería que me dé una crema, yo quería que me desmaye, que me pegue una trompada. No sabe, chicos, no saben lo que duele, no se quemen nunca con agua hirviendo. Quémense con otras piel, cosas. Quémala piel. Quémense la cabeza, que mejor. Y hoy se quemaron las patas los jugadores. Duele menos. Es un buen mensaje decir, gente, no se quemen con agua caliente. Claro. Sergio, se jugó el Superclásico. Así es, sí. Muchas patadas y poco fútbol, ¿no? 0-0. Sí, no. River no pateó al arco. Soy hincha de River y lo digo. Tuvimos 7 amonestados. ¿Hay muchos hinchas de River esperando tu veredicto acá? No creo. Son 7 amonestados. A mí me pareció un partido aburrido. 7 amonestados, 22 faltas. A River 7 amonestados, ¿no? Boca 2 o 3. ¿Las contaste? Sí. ¿Cómo contás los programas de Salteame? 7 amonestados, 7 amonestados River. ¿O bien? Bien. ¿Alguno se tendría que haber ido expulsado? Poncio creo que jugó de más. Me parece también que... A ver, ¿qué otro? Y hay algún, Funes Mori capaz que también estuvo ahí caminando por la cornisa. Mucha patada, poco fútbol. Posta. No sé, que ¿vos lo viste, Tommy? Sí, sí, lo vi y bueno. La llegada más clara del partido fue el cabezazo de Gago que agarra a Barovero en dos tiempos. Sobre el final ahí. Y bueno, las patadas también forman parte del fútbol, ¿no? Y se jugó con mucha vehemencia, ¿viste? Había que dejar todo. Nadie podía entregar nada, ¿viste? Claro. Yo pienso todo igual. Estamos de festejo hoy porque es el último programa de Aldi. Uf. ¿De festejo? Sí. Aldi, volvé, por favor. ¿Dónde estás, Aldi? ¿Estás escuchando? Pero, ¿Dónde está Aldi? Estamos festejando el último programa de Aldi y Aldi no vino. Pero Aldi, no hace falta la presencia física de Aldi. Aldi está con nosotros desde el más allá. Habló con nosotros hace 4 o 5 días, ¿no, Tommy? Y presentó su renuncia indeclinable. ¿No hubo renovación de contrato? Estaba ahí la situación contractual a punto de finalizar y ella decidió dar un paso al costado. Dar un paso al costado, pero hay que indemnizar. Para evolucionar. Esas fueron sus palabras. ¿Cómo? Para evolucionar. Claro, se aleja de Salteame para evolucionar. ¿Es así? ¿Qué pasará de...? O sea, Salteame vendría a ser la oruga previa Pikachu, a la mariposa. De Pikachu a Rauchu. Estamos haciendo un título de Clarín igual, ¿eh? No me gustó nada. No me gustó nada. Ese se va de Salteame para evolucionar. Que no se entienda mal, Aldi han sido muy alegres las noches que hemos compartido. Más allá de Salteame, porque fue fiel seguidora de la etapa nocturna, ¿no? Es verdad. De nuestras vidas privadas. Gran amiga, Aldi. Estamos en joda, ¿no? Cuando la bardeamos acá un poquito. Sí, pasa que se nos fue. Estamos de joda y bueno. Y seguiremos de joda. Bueno. Es así. Hay que continuar con lo que tenemos. Tendremos que seguir de joda nosotros. ¿Qué dije hoy antes del programa? Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Es así, los jugadores que tenemos, vamos a jugar con los jugadores que tenemos. Los pibes de la cantera. Que la Dixit. Los pibes de la cantera. Y bueno, hoy arrancamos un poquito más tarde, pero... ¿Por qué? A ver, ¿por qué arrancamos? Yo vine 11 menos 25 a la Como nunca, como nunca. Como nunca. Y me encontré con que mis compañeros no estaban. Yo estaba mirando el partido, por eso es. Me la jugué, que estaban todos juntos viendo el partido, y llegaron cada uno... Por su lado, ¿qué pasa? Como nunca, es verdad. ¿Qué pasa con Salteame? Sergio lo estaba viendo en una sensación de refugio. En lo de Facundo, sí. Y yo lo estaba viendo en otra sensación de refugio. ¿Algún tipo de cábala? No, realmente no. No. Nos juntamos a tomar algo y ver el partido. Oh. Claro. Y yo lo miré, siempre hay una excusa. Soy hincha de Independiente. Claro. Medio imparcial ahí. No sabía quién iba a ganar, te digo, porque un montón de periodistas hablaron antes de que esto que el otro, y la realidad era que nadie sabía qué iba a pasar. Los jugadores iban a demostrar, ¿no? La realidad. Claro, una vez finalizado el partido, que empataron 0-0, se acabó. Se terminó ahora hasta el jueves que viene. Otra para vez, mí, el jueves para que mí viene. Los clásicos no deberían terminar nunca en 0-0. O sea, buena deducción. Tendrían que ir a penales. Pero pasa que es copa estos no, dos no partidos. No me importa, tendrían que ir a penales, igual. Si hay 0-0 de vuelta, van a penales, poner. Bueno, pero no tiene que ser en todos los partidos, ¿entendés? Para que no sean. Yo, claro. Cuando sea presidenta. Dirigenta del fútbol argentino. Del fútbol argentino. Después voy a ser presidenta de la nación. Pero antes voy a hacer eso. Y aparte, ¿qué otra regla le agregarías al fútbol? ¿O le restarías? Claro. ¿O modificarías? Una tarjeta más, una naranja. La tarjeta naranja, poner. ¿O no? Claro. Un intermediario ahí. Amarilla, naranja, anaranjada y roja. Que el jugador le digan, tomá la tarjeta naranja, anda a cobrar a un banco a Chile. Bueno. No, lo que... Yo regularía el tema de los festejos. ¿Cómo? Cada gol merece su festejo. O sea, haría un ranking de festejos originales. Hola. Mirá. Igual está, debe haber un ranking. Cada anotamos. Uno de ustedes se acuerda de algún festejo de gol en que particular, fue monumental. Sí, bueno, sí, entonces sí. Debería haber un ranking, cada por lo menos, una entidad de prensa del fútbol argentino que se encargue de esas pelotudeces, digamos. ¿No? Hay tanta pelotudez en el fútbol, no podemos sumar una más. ¿Y de la violencia? ¿Quién se acuerda? De la violencia, mira, me parece que no... Vos yo te lo charlo, no tengo problema. Me parece una pelotudez que no se pueda jugar... con, digamos, no sé si igual ahora, no sé si estoy tan al tanto, que no se pueda jugar con público visitante. con público visitante me parece una pelotudez. Porque pierde la esencia del fútbol, digamos. Pero eso también lo voy a mejorar cuando sea. Ah, no me puedo acordar ahora una definición del Chavo Fuchs, pero bueno, sigamos con el programa. Si me acuerdo, te la digo. Y enseguida, después de este tema, va a estar sonando en vivo acá Sálvese quien quiera. Y van a sortear dos entradas para el sábado en Guajira. Así que quien quiera escribirnos al Facebook se las va a ganar. Te banco, Kela, ahí dirigenta. Vamos con Number One. Somos los mismos de siempre, de La Renga, que toca el 24 en Córdoba. Right now. Yeah. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Salteame. Salteame. Segunda temporada. Segundo bloque de Salteame y arrancamos ahí bien arriba con Sálvese Quien Quiera en vivo. Viaja adentro y tiembla presiona y me hace volar. Algo entró y decidió formar parte. Se expandió, viaja dentro y tiembla. Presiona y me hace volar. Bueno, para todos los voladores de los sueños, está en vivo Sálvese Quien Quiera acá, loco. Otro aplauso más, viejo. qué alegría la gente que le pone todo, loco. Ahí es cuando se puede sentir el viaje bien de cerca. Bueno, muchas gracias por invitarnos, la verdad, re lindo. Este que tocamos, el tema que tocamos recién se llama Mi Arenal. Es un tema que lo grabamos hace poco, ahora estamos grabando. Todavía no hay publicado nada, pero estamos grabando un EP de 3 temas. Que está este tema, uno más que vamos a hacer ahora en un ratito y otro que no vamos a poder hacer porque es muy rockero. Demasiado de banda, no se puede bajar a guitarras. Así que... Estamos con... Bueno, mi nombre es Francisco. Y Enzo. Y Pablo. Y creí que yo soy Pablo, sí, y Anita. Acá. Que bueno, somos 4 de los 7 integrantes de Sálvese Quien Quiera. Nada, una banda que viene hace un par de años. ¿Cómo está compuesta la banda? ¿Qué tiene? Yo los vi particularmente, los vi acá en el Olga Vázquez y en Rey Lagarto. Y bueno, tienen vientos. Claro, tenemos acá Pablo toca el saxo y anda, y de las veces que los viste seguro que ahora cambiamos de formación porque yo soy nuevo en realidad. Esa vez que los viste yo no estaba seguro. Claro, ¿cuándo fue eso que vos decís? Y viste, uno mira para atrás nomás, mira para atrás. Claro. Después... Y, sí, vientos tenemos solo el saxo que toco yo y nada más en viento. Y ahora se ha sumado Fran este año. Claro, y la formación ahora es Pablo en saxo y voz, Encito en guitarra y voz. Después está Juanse que toca la guitarra. Yo toco la guitarra y el teclado y voz y voces. Después está Fran que toca el bajo. También Pablo toca el bajo, es como que hay rotaciones. O sea, claro, son claro, 3 guitarras, teclados, él toca bajo, la guitarra, batería. El bajo, vamos. Como desde hay hace 3 voces. Años desde que empezamos un poco con esta idea de poder rotar los instrumentos según lo que vaya pasando y se fue dando con el tiempo. Hicimos temas en el que vamos cambiando los instrumentos y bueno, hasta ahora funciona. Cada uno hace diferentes cosas. ¿Ustedes cómo lo llamarían al género musical que hacen? ¿Cómo lo definirían? Eso creo que... Estaba bueno ahí las guitarras, ¿viste? Me sonaba medio experimental, medio qué jodido raro, que sos, bueno. Servi. No, igual viste como que eso es, creo, o por lo menos creo que compartimos en la banda de todos, de que estamos como que nos gusta eso, como el hecho de no saber qué carajo estamos haciendo. Está, o sea, bueno, sí, de una. Sí, obvio que hay rock, qué sé yo, lo que vos quieras, como que hay experimentos, o sea, siempre que hay música hay experimentación. Creo que igual es difícil hoy en día, incluso con la música, viendo tanto complemento en cuanto a instrumentos o cómo se suman diferentes instrumentos o la mezcla con otras disciplinas, incluso que haya música, que haya intervenciones, como que esa intervención entre muchas artes hace que hablar de géneros hoy es medio, ya pasó casi de hasta de moda, creo, porque como es que muy lo, difícil hablar de un género cuando hay muchas fusiones. Como que lo encierran en un paréntesis y es y una totalidad más, claro, más... De última sí, hay momentos. Claro, y por ahí... Hay momentos en los que sí podemos decir que pasa tal cosa, capaz más cercano al rock, más cercano claro, a otra hay cosa. Momentos y como recursos también, por ahí claro. Los instrumentos, guitarras eléctricas, que te remiten a cosas. Ahora estamos incorporando como electrónica, pero no hacemos electrónica, ni tampoco hacemos un rock definido como rock. Como que hay canciones, hay ideas y siempre se trabaja en base a lo que propone la canción también un poco. Como que trabajamos ahí, bueno, esto dice esto y lo podemos llevar por acá, podemos usar estos instrumentos, podemos usar estos sonidos o estos efectos, lo que sea. Yo flasho esta con la banda. como a ver qué opinan ustedes. A ver. Como que independientemente de quién carajo toque el instrumento o cuál es el instrumento, lo que buscamos es acercarnos más a lo que queremos hacer. Claro. O sea, nos queremos acercar a lo que sentimos independientemente del instrumento. O del género. Claro, como ese es el viaje por ahí. Bueno, eso ha hecho que en las composiciones pasen cosas diferentes, como en muchas bandas también, ¿no? Que creo que pasa hoy, que escuchás temas y pasan muchas fusiones juntas, tal vez, hablando de género, si queremos, claro, más. Pasan estados distintos. Claro, sí. Diferentes estados. Veo una especie acá desde el lugar desde el lugar que apuntan y al cual apuntan, ¿no? Que quizá en otro momento gente se encarga de su propio instrumento y bueno, y ver qué pasa. Claro, y bueno, acá, eso... bueno, suena en vivo y suena bien. ¿Tres años tiene la banda? Sí, tres años, desde el 2011. Sí, 2011. Sí, desde el 2011. Así que sí, tres años. Tres años. ¿Podemos contarle algo o no? Sí. Que ahora justo había dicho Frank que estamos grabando. Habíamos grabado un EP que era una especie de demo que tenía seis temas, que la pasamos súper, pero bueno, ahora como que dijimos, bueno, vamos a hacer cosas nuevas, y grabamos, estamos en este momento mezclando un EP que contiene tres temas. Todo lo que apuestan a grabar, que sale, ¿no? Sale un costo, uh-huh. ¿Todo es propio o suelen grabar covers? Bueno, justo de la forma que grabamos, ¿cómo? Si en cuanto a las composiciones. Ah, no, sí, composiciones todas propias. Sí. Sí, desde que empezó la banda son todos temas nuestros. No hacemos covers, claro. Sí, yo pensé que decías de la forma de grabar. Estamos grabando de una forma... estamos grabando en el estudio Ápice de Agus Pérez Serra, que es un amigo... que en realidad es en la casa de él, pero que se está armando su estudio, así que está bueno eso de que un poco se mantiene eso de hacerlo a pulmón, ¿viste? Como que a bajo costo y consiguiendo cosas prestadas, consiguiendo cosas medio abaratadas y grabando como podemos, con bastante poca plata, que fue generada también en fechas, digamos. Eso está bueno. Chicos, ¿y cómo surge un poco todo esto? ¿Es la música o las canciones de uno que después se fueron acoplando y quedó la banda, o fue un proyecto más que nada de amigos, digamos, o de ustedes como músicos pensando en algo a futuro? Eso también va de la mano un poco de quién hace los temas, si los hacen en conjunto. Bueno, no sé, en un principio, en el inicio. Yo creo no sé. Que en un principio, personalmente creo que por suerte se mantiene hasta hoy, que nació así en cuanto a composiciones de todos. Y por eso mismo hemos ido rotando instrumentos, claro. Se mantiene la misma dinámica. Incluso hay temas que tienen letras de tres personas. Claro, el tema que tocamos recién tiene un pedazo de letra mío, un pedazo de letra de Encito, y en realidad un texto de Encito que yo lo reacomodé a la melodía, y una parte del tema está hecha con la banda, otra parte es un cachito. Por ahí traemos un pedacito amorfo de algo que tiene un cachito de letra y se desarrolla en banda, eso está bueno. Bueno, parte de la letra la escribí charlando con Tincho, que es el batero, me acuerdo, ¿entendés? Como que, no sé, hay como mucha... Bueno, otros temas lo hicimos, se hizo en Plaza San Martín, tomando una birra, ¿entendés? Como entre los dos, escribiendo ahí, estaba buena onda. Ahí está la historia, ahí está la historia. Pero vamos al sorteo de la entrada, ¿viste? Ahí publicamos lo importante, en la página de Salteame, el que responde primero la pregunta se lleva las entradas. ¿La pregunta cuál es, Tommy? La pregunta es, bueno, ¿qué gusto tiene la sal? El primero que responde esa pregunta se lleva... los primeros dos que responden esa pregunta se llevan las entradas para ver a los chicos. Hay dos entradas para el sábado en Guajira. Y bueno, para cerrar este bloque, sálvese quien quiera. ¿Qué tema van a llevar adelante? Vamos a hacer Cosquillitas, que canta Pablo, así que si le podés acercar el micrófono... En vivo una vez más, sálvese quien quiera. Just ran the clown, but don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more than a... Thank you. Quiero que estés ahí para darme tus condolencias. Decime que el mundo no es tan malo como creo. Y si la plata amanece tan gris y todos flotamos en el espacio, sé que estarás serena, así vas a estar serena para hacerte cosquillitas y verme desangrar. Para abrir las ventanas, este paisaje, para mirarte en la mañana y morirme en esa imagen. Quiero volver a verte y aceptarme enredado hasta las manos, hasta el último abrazo en el mejor de todos. Thank you.

y que siga sonando. Contenido. No, tercer bloque de Salteame. Así es. Tercero. Tercero y último. Tercero y último. Ya se nos fue el programa una vez más. ¿A vos te parece? Hay todavía contenido para desarrollar. Les voy a contar una anécdota sobre el contenido. A ver. Mi abuelo está muy contento porque mi abuelo se llama Kelo. Tiene 87 años. ¿Markelo? No, se llama. ¿Cómo se llama? Oscar se llama, pero le dicen Kelo. Y está chocho de que me dicen Kela, ¿no? Entonces me dice, ¿y cómo te dicen Kela? Le digo, no, en el programa, yo estoy en Salteame, en programa, me dicen Kela. ¿En serio? Me dice, ¿y cómo se llama el programa? Salteame, el eslogan es humor con contenido. Entonces, segunda dice, temporada. Ah, humor con contenido está bueno. Y el otro día viene con dos cajas llenas de cassettes de Edith Piaf y de tangos de Goyeneche y me dice... Porque como pensé que era humor con contenido, en el contenido le podían poner música como hacer una sección de música de los 40, me dice. Digo, bueno, les voy a consultar a la gente de Salteame. ¿Música de los 40? ¿Por qué no viene tu abuelo con los cassés y se sienta acá en el programa? Los tiene todos grabados. Por favor, a charlar acá con nosotros. Pero el Kelo está durmiendo a esta hora. Todavía trabaja el Kelo. ¿Cuántos años tiene Kelo? 87. Todavía trabaja. Mira. Mirá hoy, nosotros manga de vago. Veintipico sí. Y... El Kelo se va a dormir a las 8. Y no nos podemos levantar a las 8 de la mañana. No. Nos cuesta el muchísimo. El Kelo se duerme a las 8 de la noche y se levanta a las 5. Nah, un fenómeno. Se lee el diario, se toma un café. Se amasa el pan. Se amasa el pan. Su propio pan de mediodía se amasa el Kelo. Y después se va a traer el pan a la casa. Ordeña la vaca. Otra corta costumbre. Corta la leña. Escucha a Edith Piaf y piensa cosas como las que me dice, ¿no? Digamos. Eso es lo que hace todo el día. Un grande, yo creo. Un grande. Que tiene que venir. Está re contento. Tenemos que hacerle el 5 de la tarde y la señora lo espera con la pava de mate. No. Esto es. Lo espera en con la ventana, té. En la ventana al horizonte. Las galletitas con membrillo, ¿no? No, te crees que lo espera con un té. Porque el mate, viste, no le copa mucho. Bulero. Y con el canario arriba de la mesa, porque tienen un canario. Y las galletitas con... Y las galletitas con casa en crema. Ahí está. Y el canario, porque es infaltable. Y después llega un horario en que ellos determinan que el canario tiene que ir a dormir, entonces le ponen una toalla encima y el canario duerme. Y mientras el canario duerme... Pasan otras cosas. ¿Se ha sentido algún sonido de cuchicheada ahí entre el Kelo y...? Y mira, yo no me atrevería a escucharlo porque... No necesariamente la abuela, ¿no? No quiero... No quiero quedar... Mira, una institutriz, viste, que mi abuela tiene... A ayudar. A justificar la jubilación. No, yo te banco a mi abuela. Mi abuela se banca unas guerras más. Vamos. La queremos sentada acá también, entonces. Si la sigue peleando, la queremos sentada acá también. No quisiera escuchar nada porque no quiero quedar más traumada de lo que ya estoy, digamos, con mis experiencias entre el agua familiares. Y... Así que no. Me parece que con eso basta. Con escuchar al canario alcanza. Qué grande, ¿eh? Vamos a otra sección de contenido del programa. Esto es el top tanto de Salteamista. Bueno, en plena. Ah, estamos como a la sub. Para la jornada de esta noche ya pasaron. Bueno, ya empezó una nueva jornada porque estamos 12 y 5. Viernes 5 minutos, ¿no? Viernes 3 a.m. A los 5 minutos del viernes te digo. Top tanto de presentaciones. Chán. Vamos a la primera. Vamos a la primera. O a la última. No, vamos al puesto número 5. Para adelante, claro. De atrás para adelante. Pero este. Me callo. A ver, a ver. ¿Qué es esto? Puesto número 5. Top tanto. Presentaciones en Salteame. Ahí viene alguien. ¿Llega Aldi? Está llegando alguien. Que no es Aldi. Dale. Está entrando Tommy a su casa después de un noche. Pinta la manija. Momento de tensión, no encuentra la llave. La encuentra, no le emboca la cerradura. Intenta. Viernes 8 y media de la mañana. Le toca timbre a Juan Paramio. Le explica la situación. ¿Qué es esto, Tommy? Esto es la presentación de la Creamfield, un club privado que hace fiestas desde 1998. ¿1998? Y cobra muy cara sus entradas, ¿no? Inalcanzable para estos tiempos. Pero el evento es muy bueno. Magnífico. Lo estamos escuchando aquí. Es esta es la presentación. Y recién pasó, el fin de semana pasado. Está comenzando. O el anterior. Raise your fucking hands up! Who's ready to party? Make some noise! Tengo mucho dinero, muchas drogas en el bolsillo. La banda re loca. Y así 8 horas sin parar. O sea, y así. En este momento. Sálvese quien pueda, ya que estamos con la banda de sálvese quien quiera. Vamos. Esta fiesta se desarrolla en comunidades de Europa. Sí. Organizadas en comunidades de Europa. A la que acude el público de todo el mundo, ¿no? Sí. Ciudades como Andalucía, Lisboa, Mangalia, Moscú, Praga, Punchestown, Rabat, Wroclaw, Estambul y América, ¿viste? Que no. En Buenos Aires se hace, ¿no? Somos si bien. No me equivoco. Se hizo hace 15 días. Porque vamos a nombrar lo lindo, ¿no? Y lo lindo está del otro lado. Se hizo hace 15 días. ¿En dónde? En Besás. Acá cerquita, 70 kilómetros. Hace que una semana o no. Una semana, no sé si 15 días, no me acuerdo bien. Están pero sin dormir los muchachos todavía. Sí, todavía sin manija los muchachos. Hace 15 días que no duermen. Bueno, vamos al segundo o cuarto. Puesto número 4. 4. Top tanto de presentaciones. Esto es el Circo du Soleil. ¿Así arranca? Mirá. Así arranca. Se organiza desde el 84 el Circo du Soleil. También una entrada inalcanzable, pero no nos vamos a poner a fijar en un eso. Un show artístico, ¿no? Y son chinos saltando de un lado al otro, te diría. Y impresionante. De una forma, de lo con mejor un del estilo mundo, de lo mejor increíble. Del mundo. Hay una película... Basada en el circo y con actuaciones de teatro también, en donde muestran parte del desarrollo de las funciones y bueno, se ve. Son muy buenos. Son tipos hay, que. Hay argentinos en el estilo. Entrenados para. Para el show. Para el buen show. No como los jugadores de fútbol, ¿no? Claro. Que están actuando dentro de una cancha. Estos realmente ponen su vida en riesgo. Bueno, vamos a decir. Un ratito más. La titulación de alguno de. ¿Sabés de los shows, ¿no? Que han dado. Que de los espectáculos. Que son clase tour de viaje y clase residente cuando se quedan ahí estancados, claro. Para que el público resida. Alegría lo hicieron en 1994 y en 2013 lo volvieron a repetir. Con Alegría. Diferentes. ¿Cómo? Con detalles. La magia continúe. Ese debe haber estado bueno. La magia continúe. No, no sé por qué. Y Sarcana. Sarcagua. Sarcana. ¿Esto pasamos al próximo? Pasamos al puesto próximo. Top tanto. Nos acercamos al podio. Dejamos el circo de Isolai. Uf. La música de rock que suena por ahí. Esta es la llegada del potro Rodrigo Luna Park. Año 2000. No lo tenía, no lo tengo anotado el año, pero. Lo tenía en la memoria. Inolvidable. Este muchacho deslumbró el corazón del pueblo argentino. Con un género que no era común, ¿no? Originario de Córdoba, llevado a la capital y explotado a lo largo y a lo ancho del país. Ídolo popular. Realizó muchos. 13 Luna Park, grabó 15 discos. Y donde hay fiesta suena un tema de Rodrigo. Es así. Bueno, decime potro, que fuiste una fiesta. No fue fiesta, o sea, si no escuchaste. La gente gritando Rodrigo, ¿no? Si no escuchaste un tema del potro. Habrá sacado chicas a bailar con el cuartetazo de Rodrigo. Te pusieron Rodrigo y vos dijiste. Te inspiraron. Este es 15, el momento. Este es mi noche. La que estuve mirando, si no la saco a bailar en este tema. Estoy perdido. ¡Rodrigo! Mucho ruido de chicas en el fondo. Está vestido boxeador, ¿no? Alta presentación, sí. Filmando recuerdo. En un ring, una escenografía hecha ring de box. Ahí está, y él ingresa ahí. A batallar la noche. ¿Se puede escuchar un poco lo tuyo, Santo? Y así arranca una presentación. Vamos con otro top tanto. Esta es buenísima. Prepárense. A ver. Quiero que lo escuchen esta vez. El corazón de todo niño está esto. Esto es Parsons Project, ¿no? Lo que está haciendo. Si no, la música. Chicago Bulls saliendo a la cancha. Scottie Pippen. Dennis Rodman llegando en una limusina y con una pelota de básquet tenida en la cabeza. Luke Longley. Lo repasé. El quinteto inicial, ¿no? Ohio, Ron Harper. Borja. Jordan, claro, lo presentan último Jordan. Y estar ahí es momento histórico para los amantes del deporte. Les recuerdo que Chicago Bull agarró una época impresionante con uno de los niveles de básquet más grande de la historia. Más grande, ¿no?, de la historia. Campeón en 1991, 92, 93, 96, 97 y 98. Seis campeonatos de la NBA en 9 años. Arrasaron. Vamos. Buena con presentación. El próximo top tanto de presentaciones. Y es la. El number one. La number one, sí. La presentación de Diego en un boliche. No, si no me pasa media hora más de música, voy a observar al boliche como Monero, porque Monero está conmigo y me chupa la p***. No, se está medio. No hay más que decir. Se merece el puesto número uno. ¿Qué pasa, Servi? ¿Estás enojado? Con la producción. Nah. Sacá la cámara. Me hacen acordar una noche acá en el Olga, hace un par de noches, ¿no, Tommy? Que yo imitaba a Diego. Todos nos hemos desbordado, pero la causa es buena. Acá no venimos a bardear a Diego porque somos todos parte de lo que él representa, que es algo hermoso como sentimiento. Lo que bancamos es que Diego está reclamando que no cierren el boliche. ¿Me lo puede pasar otra vez para escucharlo? A ver. Operador, ¿me puedes tirar el sonidito otra vez de Diego? ¿Qué boliche? No, si no me pasa media hora más de música, voy a observar el boliche como Monero, porque Monero está conmigo y me chupa la p***. No, se está medio. Media hora quería, bastante específico. Media horita más. Media horita. Me hace acordar a mí en una fiesta. No pedía de tanto, Diego, después de todo. Si me cobraste la entrada, claro. Me sacaste toda la plata, me hiciste caviar y ahora me echás. Poneme la música, dijo. Poneme la música. Viene el Diego levantando una bandera bastante importante, ¿no? ¿Qué bandera? El reclamo. El reclamo de la masa de que no le corten la noche. Escúchame. Vos lo dijiste, te roban la plata, te hacen el caviar y después te echan. A mí me han pasado, ¿no? Esta situación que vivió Diego. Pero bueno. Y acá al lado tenemos un muchacho preocupado. ¿Y funcionó? Que va. No, para nada. Está acá preocupado porque se mamó. No. Y bueno, y mañana tiene que estudiar. Prende la fuega. ¿Cómo es el tema acá, José Mador? No vamos a dar el apellido por cuestiones. Está medio jodido el tema. Tengo dos fechas muy importantes para rendir y estoy acá en la radio con los pibes. Como tiene que ser todos los jueves a la noche, ¿no? Muy la radio Salteame. Fiel seguidor. Muy bueno el programa. Bien, la radio está buenísima. Esa de tener que estudiar y encontrarte en la situación de estar borracho es común. Es común en la vida del estudiante, que es muy sacrificada y muy. A las 8 de la mañana se está levantando para estudiar, por favor. No lo subestimen. Vamos a un tema. Este ha sido el top tanto. Y enseguida cierra Sálvese Quien Quiera en vivo, acá por Salteame. Y hambrientos, los ojos en ti clavados, siguiendo van tus cuidados, miradas y movimientos, por más que sigan atentos, los giros de tu pasión, podrá ser que la ocasión. Sin aprovechar se quieren, pues vigilarte no pueden. Las telas del corazón, pues vigilarte no pueden.

es una alegría que hayan tomado parte de ahí, iniciativa en agarrar y venir a tocar a la radio, coparse y que, bueno, nos conozcamos, que haya un encuentro y que hayamos podido hacer esto. Muchas gracias. Ya nos habían invitado una vez, vinimos en la sobremesa de Chaplin, en el programa de ellos. No está este año, pero está ahí la idea de volver. Pero estamos re agradecidos que nos inviten a tocar acá en la radio de del amigo Faca Pérez. Gracias, compañero, gracias. Y bueno, y para cerrar esta noche, Kela. Nos despedimos ya. Una linda noche. Muy bien los chicos de Sálvese Quien Quiera, la verdad, la rompieron, ¿o no? Muy bien, sí, de verdad. De verdad. Servi llegó tarde porque se fue a comprar un vino, así que. ¡Ah, qué bien! Está todo bien. Pensé que era mentira. Alguien se alegró. No, hubo. Era verdad. Me la subió a 20 leves. Hubo un fuerte debate en el que Servi dijo: vamos a comprar un vino, y Facu le dijo que sí. Y ahí se definió y todo. Y bueno, se definió todo. Está perfecto. Representación del programa. Obviamente, gran programa el de hoy. Seguro. Cierran los chicos acá, muy buena la banda. Retribuyendo ahí el ida y vuelta con birra negra y vino tinto. Cierran los muchachos de Sálvese Quien Quiera en una noche épica de Salteame. Haciendo honor al nombre de la banda, igual o no. Haciendo honor al nombre de la banda, que se sale quien quiera. Y bueno, muchachos, continuamos, nos vamos de joda acá. Si se puede. Si nos organizamos. Cierra, Sálvese Quien Quiera. Salud y hasta el jueves que viene. Estrenando un baile nuevo irá. Se limpian la babita los depredadores, viendo una guerra a la altura del pecho. Cuánta polvareda que levantarán los los sueños por ahí. Cuánta polvareda y es lo único que en el aire quedará. Cuánta polvareda y es lo único que en el aire quedará. Precios siempre. Salteame, estrobobólico.